Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The United Nations says it's been forced to... La Organización de las Naciones Unidas dice que se vio obligada a suspender la ayuda alimentaria que brinda a 750.000 palestinos debido al bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Israel dice que no permitirá que los alimentos ingresen a Gaza porque los militantes palestinos siguen llevando a cabo ataques con cohetes en localidades israelíes cercanas. Estos ataques comenzaron la semana pasada, luego de que Israel disparó un misil que causó la muerte de 6 personas. El principal funcionario de ayuda humanitaria de la ONU en Gaza, John King, señaló que la situación era un desastre. John King dijo: "The situation here in Gaza is desperate. La situación aquí en Gaza es catastrófica. Hay 750.000 refugiados que dependen de la distribución de comida de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. ¿Por qué? Porque la economía ha sido destruida en este periodo de tiempo en que se cerraron los cruces. Las personas quedaron reducidas a depender de este alimento y ahora ni siquiera podemos ingresar ese alimento a Gaza. Es un desastre." Mientras tanto, el gobierno israelí también provocó que la principal planta energética de Gaza cerrara al cortar el suministro de combustible. Esta planta genera entre una tercera y cuarta parte de la electricidad de Gaza. Además del bloqueo de alimentos y combustible, Israel prohibió el ingreso de los periodistas extranjeros a Gaza. En Pakistán, al menos 8 militantes murieron en un ataque estadounidense con misil cerca de la frontera afgana. Este ataque en Waziristán del Norte es el más reciente de los casi 20 que Estados Unidos ha llevado a cabo en los últimos 3 meses. Más de 100 personas han muerto en ataques estadounidenses en Pakistán. El presidente Bush está advirtiendo que no se deben imponer regulaciones financieras más estrictas por la crisis económica. Bush habló el jueves ante el grupo de expertos de derecha del Manhattan Institute de Nueva York, donde afirmó que no se debía culpar a las políticas radicales de libre mercado que él adoptó por la caída de Wall Street. El presidente Bush dijo: "We must recognize that government intervention..." Debemos reconocer que la intervención del gobierno no solucionará todos los problemas. Por ejemplo, algunos dicen que la crisis es culpa de la falta de regulación del mercado hipotecario de Estados Unidos. Pero muchos países europeos tienen regulaciones más estrictas y aún así están afrontando problemas casi idénticos a los nuestros. La historia ha demostrado que la mayor amenaza a la prosperidad económica no es la poca intervención del gobierno en el mercado, sino la intervención excesiva. Bush hizo esta declaración a pesar de haber supervisado una de las mayores intervenciones del gobierno en el sistema financiero en la historia de Estados Unidos. His comments come ahead of tomorrow's gathering. Estos comentarios tuvieron lugar previo a una reunión de líderes mundiales para la celebración de la Cumbre Mundial de Economía, que se llevará a cabo mañana en Washington, D.C. Las propuestas que se están manejando incluyen establecer un nuevo organismo mundial para supervisar la regulación de las instituciones financieras internacionales. El presidente electo, Barack Obama, no asistirá a la cumbre, pero enviará a la exsecretaria de Estado, Madeleine Albright, y al excongresista de Iowa, Jim Leach, en representación de su equipo de transición. La Corporación Federal de Seguros de Depósito, FDIC, por su sigla en inglés, está lista para divulgar un nuevo plan de ejecuciones hipotecarias. Según la propuesta, las compañías recibirán asistencia financiera si aceptan reducir las cuotas mensuales de hipotecas. Los funcionarios de la FDIC dicen que con la propuesta podría beneficiarse hasta 1.5 millones de personas que enfrentan la posibilidad de la ejecución de sus casas. En una audiencia en Capitol Hill, Christopher Dodd, del Comité Bancario del Senado, instó a los principales bancos a centrarse en liberar los préstamos mientras frenan los pagos ejecutivos. El senador Dodd dijo: "Creo que hablo en nombre de muchos miembros de este comité y del Senado al decir que queremos ver más avances de sus amigos del sector financiero, más progreso, ejecuciones hipotecarias atenuadas, préstamos accesibles y reducción de pagos excesivos, y que si estos avances no tienen lugar en poco tiempo, entonces estamos preparados para legislar ahora si es posible, pero el año próximo si es necesario." En noticias laborales, la cantidad de estadounidenses que últimamente perdieron sus empleos alcanzó su máximo nivel tras los ataques del 11 de septiembre. Según el Departamento del Trabajo, los reclamos de los desempleados aumentaron la semana pasada de 32.000 a 516.000. Es la segunda vez desde 1992 que se supera la cantidad de 500.000 reclamos. President-elect Obama has announced he'll resign his Senate. El presidente electo Obama anunció que renunciará a su banca en el Senado a partir del domingo. Con esta decisión, se garantiza la ausencia de Obama en la sesión del Congreso de la próxima semana, en la que se prevé que los legisladores deberán adoptar nuevas medidas en torno a la crisis financiera, pero de la que no se esperan resultados. El gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, optará por reemplazar a Obama por el tiempo que resta de su periodo de 2 años. Incoming White House Chief of Staff Rahm Emanuel. El jefe de personal entrante de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, se disculpó por los comentarios de su padre referidos a la influencia que el funcionario tendrá en la política de Obama hacia Israel. En una entrevista de la semana pasada con un periódico israelí, Benjamin Emanuel dijo: "Obviamente, Rahm Emanuel influirá en el presidente para que éste adopte una postura pro-israelí. ¿Por qué no habría de tenerla? ¿Acaso es un árabe? No va a limpiar los pisos en la Casa Blanca". En una carta al Comité Árabe-Estadounidense contra la Discriminación, Rahm Emanuel se disculpó en nombre de su familia y dijo que se reuniría con el grupo más adelante. More names continue to surface for Obama's forthcoming. Siguen surgiendo más nombres para integrar el gabinete de Obama. Según los últimos rumores, la ex rival de Obama en la carrera por la candidatura demócrata, la senadora Hillary Clinton, podría ocupar el cargo de secretaria de Estado. Desde las filas tanto de Clinton como de Obama declinaron hacer comentarios. Y el gobierno de Bush rechazó una propuesta rusa para que ambos gobiernos acordaran dejar sin efecto los planes para desplegar misiles en Europa Oriental. El jueves, Rusia dijo que accedería a no desplegar misiles en Kaliningrado si Estados Unidos se comprometía a abandonar su plan de colocar misiles en Polonia y una estación de radares en la República Checa. El secretario de Defensa, Robert Gates, rechazó la medida y la calificó de inaceptable. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.